encuentro en Plaza Yungay junto a Antonella, la directora de Teatro La Musa. Y vamos a estar hablando un poco de este proyecto que algunas y algunos lo habrán escuchado, ya habrán ido a ver las obras de teatro o incluso se habrán encontrado viendo alguna de las cositas en la Feria del Amor de Petra. ¿Cómo estás, Antonella? Cuéntanos, ¿qué es Teatro La Musa? Hola. Teatro La Musa es una compañía. En realidad, mira, hace poco también estábamos pensando en hacer prontamente el cambio de nombre, como cambiarlo a algo que sea más integral, entonces algo como lo que sería La Musa, un estudio de arte, pero Teatro La Musa, en realidad, La Musa surge como una compañía de teatro. En el 2012, con una obra que se llama Minifalda, que se postulé, un texto que escribí yo y que postulé cuando iba en tercer año de la universidad, a un festival que estaba también naciendo, que justo era también de su primer año en la Universidad de Playa Ancha, el Festival Humberto Duhatel, y ahí había una convocatoria para postular obras y yo postulé esta obra. Después las obras seleccionadas, los textos dramatúrgicos que quedaban, tenía la opción de montar la obra y poder participar del festival, que tenía otra etapa que era elegir la mejor obra. Eran como tres etapas en el festival. Y ahí yo me animé a escribir, quedó el texto, entonces me vi la obligación de montarlo, llamé a una compañera en ese momento, a Francisca, hicimos la obra, había otra compañera también asistiendo, y entre las tres la hicimos, y la obra se trataba, bueno, la anécdota era una mujer que adquiría en Chile por primera vez la prenda de la minifalda. Esa era la anécdota. Era como el día en que ella, en que había llegado la minifalda a Chile, a la venta, y ella había ido y se había comprado su primera minifalda. Una mujer de clase social alta, en los años, en los 66 que llegó a Chile la minifalda, en los años 60. Y ahí se generaba, a partir de eso, una contradicción ahí. Entonces eran los primeros atisbos medio, que arriesgado decir feministas, pero eran o con temática de género, con poner a la mujer en un cuestionamiento. Eso mismo te quería comentar, porque igual Teatro La Musa, sus obras, el eje ahí son las mujeres, ¿no? Claro, sí, en un principio muy marcadamente las mujeres, en la feria también, o sea, las otras cosas que desplegamos con la compañía, pero sí, en las obras es la mujer, pero también yo diría que hoy en día es como la apertura al género y la diversidad, como sí, tengo que casarme con alguna temática, yo tengo esa lucha igual, pues entonces esa es como la causa, entonces esa también fue la primera obra y fue una pulsión súper natural. Yo era más chica, era en tercero del pregrado, entonces fue una intuición igual, y la obra ganó el festival, una de las obras ganadoras, y además nos ganamos varios premios. Francisca se ganó el premio de la mejor actriz, el gran premio como varios premios más que tenía el festival. Y ahí yo dije, ya, hay que ponerle uno, porque el premio era tener una temporada como oficial. Entonces, claro, sí, lo que encuentro muy bonito del festival, además que continúa hasta el día de hoy, es muy bacán, porque te da esa experiencia, de enfrentarte una temporada tú y tú, no mediando un profesor ni nadie. Y eso, ahí yo también descubrí miles de cosas en mí, como habilidades que podía tener y que podía poner en ejercicio de manera muy rápida. Y nada, pues ahí le puse el nombre a la compañía, también de manera súper intuitiva, buscando, y era como me acomodaba. Y de ahí, no sé, al otro año fue como... al otro año postulamos con la misma obra a otro festival, uno que hace el Juan Baratini, que hace la Universidad de Valparaíso, y ganamos el premio, ella se ganó el premio de nuevo a la mejor actriz, y ganamos el segundo lugar. Y luego de eso tuvimos un par de temporadas más y estábamos en la escuela aún, entonces ya teníamos una par de temporadas en otro circuito. Yo le escribí de hecho una segunda, como la parte del hombre a la obra, y ese texto también quedó seleccionado en un ciclo de dramaturgia, entonces también hicieron una lectura dramatizada de ese texto, entonces hubo varias cosas en torno a esa obra, y de ahí yo sentí que con todo eso me tenía que hacer cargo también de algo que estaba surgiendo y que no lo iba a abandonar. Entonces, claro, de ahí un poco surge el todo de La Musa. Oye, Teatro La Musa se expande entonces, ya sea con su obra de teatro, pero también con esta feria que permite también, me imagino, reunir recursos a toda la persona que gira en torno al teatro, también a la autogestión también de tus propios recursos, porque está difícil encontrar un aviso en el diario, se busca actriz o se busca dramaturga frente a eso. ¿Cómo fue el proceso también de aprendizaje de decir, bueno, este es más o menos el camino que queremos seguir para mantenernos en estos proyectos? Claro, igual eso pasa porque yo me di cuenta de esa pulsión que tenía de querer, bueno, en ese momento muy cegadamente hacer teatro, como la beta artística, así como muy marcada. Entonces son los mecanismos que uno va encontrando cuando realmente quería hacer algo. Entonces, como uno realmente quiere hacer algo, va encontrando los mecanismos para hacerlo. Difícil o no, y como bien, yo me acuerdo que mi abuelo una vez me dijo lo mismo, como... Claro, tú estás estudiando teatro, pero uno no va a abrir el diario y va a encontrar un anuncio de se busca actriz, ¿cachai? Aunque igual esas cosas han cambiado un poco, de repente no es un anuncio en el diario, pero sí uno va tomando más conciencia también de que que hay una cosa que yo he reflexionado, caleta, que es que los artistas somos necesarios para la sociedad, entonces vayan ya todos dándose cuenta de eso. No se nos acaban las musas. No, para nada, y el arte no es una cosa menor dentro de una sociedad, para nada, porque es un es movilizador, es transformador de realidad, de comunidad, de un montón de cosas, el arte en sí y el teatro también, bueno. Es un arte viva, además. Entonces, nada, puede ser... Es un acto social, yo me he dado cuenta al final. Entonces, es necesario que se haga, es necesario. Claro, y en eso es necesario que se haga, y en eso no queremos que esto muera. Yo, sobre todo, no quería que esto muriera. En el camino se han ido como yendo, viniendo, volviendo personas en particular. Pero al final siempre hay gente que adhiere por una u otra cosa, entonces las iniciativas se pueden llevar a cabo siempre también. Entonces hay como una cosa movilizadora ahí porque se quiere realizar. Entonces, claro, en ese sentido la Feria del Amor de Petra surge como eso, claro. Al principio para mí también surgió como una cosa, a mí me gustaba mucho una feria que se hacía que se llamaba La Pulga de la Moda, y yo era muy chica cuando se hacía. Y ahí también de chica, cuando iba en la universidad y un poco en el colegio, hacía un poco de pegas de modelo. Y ahí en ese pasado oscuro lo digo de broma yo, pero porque no adhiero tampoco igual a las formas que tienen en el mercado. Sí, de la moda, el claro. Mercado de la moda es bacán, la moda como un arte, como el diseño. Yo en eso amo y admiro profundamente a las diseñadoras que participan de la feria, porque es un arte al final todo lo que hacen. Lo que no me gusta es lo otro, claro, cómo muestras tú ese arte. Hay miles de maneras de mostrarlo, ¿cachai? Y hay una industria también que un poco banaliza ese arte. Banaliza, ¿no? Claro, pues lo banaliza un montón. O sea, ahora ya, no sé, en la polémica de la semana, vi el otro día el comercial de el Calderón con la rubia, que es su amiga. Y decía, ya esto es como el... ¿Qué decía el comercial? No, salían como ellas dos, yo no sé qué es, no sé qué marca, que claro, están con esta cosa de las poleras feministas y que las venden, sí. Que las venden, las poleras las venden, horrible. Claro, y súper oportunista, o sea, eso es cuando de repente uno dice, ay, ahora el feminismo es una moda y la weá. No, eso no es una moda, es una weá que nos estamos dando cuenta, una cosa que yo encuentro que muchos están diciendo, oye, siempre estuve aquí, nunca me di cuenta, porque... Habemos personas que lo llevamos hace mucho tiempo adentro. Pero eso es distinto a visibilizar, a mercantilizar. Y eso es, sí, hacer un lucro y sí, ser súper oportunista. O sea, las multitiendas es una cosa súper oportunista. Y esas chicas que tienen un montón de seguidoras, que al final son seguidoras, digo, porque yo son mujeres, sobre todo chicas que van en el colegio. A mí me gustan mucho las redes sociales, entonces yo las veo y digo, más que por verlas a ellas, veo la cantidad de seguidoras que tienen, la cantidad de influencia que tienen, y digo, ¿cómo se podría usar eso de manera positiva? Y lo que hacen es un comercial, claro, donde salen Claro, dos chicas conocidas y muy guapas, divirtiéndose en un día y como tentando a la sociedad, ¿cachai? Con cosas que son supuestamente, comillas, digo, atrevidas. Cuando en realidad es un juego y es una cosa para vender. Entonces con poleras que dicen Gear Power. Pero es un juego, una diversión, no es una, por ejemplo, ella no se define ni feminista ni es una bandera de lucha diaria, ¿cachai? Entonces yo digo, claro, ahí hay una mercantilización del feminismo absoluto. Entonces ya me daba como mucha risa esta semana ver aquello. Entonces ya era como ver la moda, entre comillas, de una manera súper banal, súper banal, porque qué es ver a dos chicas guapas que estimulan a un hombre. Entonces al final, si uno lo analiza bien, es súper patriarcal. Entonces ya es como, te trataste de dar la vuelta feminista para terminar haciendo una cosa que se centra en el hombre, otra vez. Entonces, claro, nada, bueno... O sea, es una manera de ver la industria del diseño. Entonces ahí, bueno, volviendo al tema, yo trabajaba de modelo en esa feria cuando era más chica, y ahí también me di cuenta de la cantidad, muchas de mujeres que estaban haciendo cosas. Pues pasaron los años y cuando salí de la universidad empecé también a buscar en esta cosa que le llaman ahora y que se conoce en la cultura como la industria creativa, o sea, digo, como la economía creativa, perdón, que tiene que ver básicamente con buscar a través del arte y las formas de cultura, formas de financiarse y formas de generar recursos, es básicamente eso. Entonces también surge como eso, como buscar una manera a través de lo que nos sintamos cómoda de poder vivir también. Pues como una vez, hace un poco tiempo atrás, escuché a una chica española que hace mediación, trabaja en mediación en un museo en España, pero ella dentro también tiene un proyecto en un museo en España donde hace visitas guiadas los fines de semana a niños, y como tiene cierto target y cierto público, lo hace en las mañanas y en las tardes. Y ella dice, eso no me lo financia nadie, entonces yo tengo que cobrar una entrada porque es mi trabajo. Porque yo igual voy y lo hago y me gusta, pero es mi trabajo y porque yo no voy a recibir dinero por eso. Entonces también surge como decir, claro, yo voy a abrir un espacio para que otras personas vendan y yo también tengo que hacer la mayor buena gestión posible para generar recursos dentro de esto mismo. Entonces, ¿cómo hacemos una manera de autogenerarnos recursos y poder al final todos también levantar este proyecto y a su vez también que sea un trabajo para los demás? Un trabajo, porque no digamos que es el único trabajo que todos tenemos, no, pero conforma parte de uno de los trabajos, así como para que nos organizamos, como para quienes exponen. Y de eso surge uno, y también dos, también de la mano de la línea de la compañía, la mayoría de las expositoras que nosotros tenemos y de las talleres, de la gente que hace los talleres y de la, y bueno, y también la línea editorial de la feria, porque es de la compañía, es darle visibilidad a las mujeres. Entonces tenemos mayoría expositora mujeres, entonces las creaciones tienden a ser orientadas sobre todo a esa lucha, a esa reivindicación, o a mirarlo de un lado más artístico, tanto en el vestuario. Tenemos un stand de maquillaje, que uno podría decir súper banal, maquillarse, no sé, como a mí a veces me han dicho, ¿cómo puedes ser feminista si te maquillas? Ya en una, cada vez pasa menos, lo que me alegra bastante, pero en un principio sí era así, y no sé, y es como decir, la chica, y yo podría decir, la chica que hace el taller de maquillaje y la chica que tiene el stand de maquillaje es la más feminista de la feria, o sea, la que más practica la sororidad, el compañerismo, o sea, es maravilloso lo que ella promueve dentro de la feria, que yo empiezo ahora cada vez más también a conformarlo o a ver la feria como una microsociedad. Eso mismo te iba a comentar, porque me imagino que al final ya uno organiza la feria, se venden cosas, que vendría a ser como lo práctico y la interacción ahí como económica, pero vais conociendo un montón de gente, un montón de cosas que se crean, de ideas que se llevan a la práctica. Frente a eso, ¿cuál dirías tú que es el aprendizaje, pensando en todo este como tremendo pulpo, o no sé si pulpo, como tremendo rizoma que viene a ser el Teatro de la Musa? ¿Cuál sería como el...? El aprendizaje que te va surgiendo a partir de eso, o las reflexiones quizás. Uy, son un montón. Además que hacemos la feria todos los meses, entonces son todos los meses reflexiones, sumas, restas, a balance de no económico, de sino como de la experiencia, claro, de hacerlo. Es como todos los meses van surgiendo cosas nuevas, pero creo que lo que yo más he ido aprendiendo estos dos últimos años, que ha venido de la mano con muchas cosas, que son 2 años de feria, que son 2 años también de una especie de un posgrado mío en gestión cultural, entonces también es un bombardeo de información, de aprendizaje en terreno y de aprendizaje en la teoría, que es inevitable que yo vaya haciendo los cruces, y creo que también es mi responsabilidad ir haciéndolo. Entonces van siendo muchos, se van conociendo situaciones, personas, entonces claro, yo ahora, hoy en día, podría decir que es como una etapa de una, lo que yo decía, como la conformación de una pequeña sociedad que se instala mensualmente, y igual yo no es por generar un ámbito competitivo para nada, a mí me encanta que existan, de hecho, muchas ferias, me encanta lo que se puede conformar con las ferias. Creo que son súper bonitas oportunidades. Además, las ferias libres surgen e independientes surgen como una respuesta a lo que el Estado no te da. Entonces, ¿cómo no vamos a querer que existan? Pero igual soy defensora del estilo que tienen las ferias que nosotras organizamos, porque, claro, yo tampoco, no puedo quitarle la línea editorial. Yo no voy a decir que la feria es feminista, pero sí tiene una línea editorial feminista. También hacemos cosas que han sido ideas que, desde que las he visto, no sé, mirando películas, leyendo, conversando, mirando referentes, hasta que también, me despierto a las 5 de la mañana y digo, hay que elegir al mejor compañero. Bueno, eso va a generar que bla, bla, bla, bla, ¿cachai? Entonces yo en eso soy súper defensora, porque digo, la craneamos harto para que se vaya cambiando, no sé, como el mes anterior, me acuerdo que para la feria que viene ahora en noviembre, yo le decía, ya, esta feria tenemos que intentar empezar a hacer como una casa al aire libre. Entonces, sector de niños, supermercado, sector de cafetería, supermercado, sector de diseño, supermercado, es el sector, no sé, de más vestuario, que tenga el camarín cerca, ¿cachai? Como si fuera la pieza, la cocina, el living para los niños, el living para los adultos, ¿cachai? Como la zona del mini carretito, como un poquito de todo, porque pero no es porque a mí también se me haya ocurrido de la nada, sino porque la feria me lo ha ido entregando. Las respuestas de los expositores, de los artistas que van, pero no son solo los expositores, hacemos un cronograma que para mí es súper importante. Entonces, para mí los artistas y los, porque no se repiten, además los platos siempre van más de una vez, también van nuevos, vamos sumando gente, súper abierto todo lo que se va realizando. Entonces, claro, yo decía, escribí como un pequeño discurso para los 2 años que fueron en agosto, y yo decía, es como, a veces la gente llega, no conoce tan bien la feria y se le invita por alguna cosa, y llegan y no saben bien por qué están, pero solo saben que se empiezan a sentir bien, entonces que se quedan, o que vuelven al otro mes, o que después van siguiendo, o van buscando, o van preguntando, o van extrañando cuando un mes no podemos realizarla, cuando tenemos que saltar algún mes. Entonces, nada, por ejemplo, elegir al mejor compañero, porque claro, yo me di cuenta que las ferias, y que es una crítica igual que yo he hecho abiertamente, de repente las ferias, cuando no tienen un carácter, y ahí es donde yo te digo, los artistas somos fundamentales, no tienen un carácter más social o más cultural o más un pensamiento de esa manera, se fomenta mucho la envidia, la competencia, en la que yo llegué con esto y tú con esto, o yo vine a presentar esto y viene el otro y hizo esto, porque hay mucho tiempo de ocio, y el ocio, de repente, mal entendido, no genera que uno termine viendo el matinal, ¿cachai? Como una forma de vivir, ¿no? Como una cosa anecdótica, ¿cachai? Entonces yo, claro, el otro día también en una reunión decía, el cronograma, si yo, muy en vivo la directora, el cronograma va aquí, ya, antes iba cada 2 horas para dar un tiempo, ahora va cada 1 hora, y vamos a intentar desde el próximo año vaya cada media hora. Entonces la gente no tiene respiro, así como está ahí, los expositores, bueno, están dibujando y la gente que va pasando también, es como una manera también de que se queden un rato más en la feria, obvio, si hay que buscar estrategias también de atraer a las personas, pero por otro lado también es para generar que tú te sientes a conversar con la persona. Entonces, no sé, pues lo del mejor compañero, yo siempre lo pongo como ejemplo en eso, pero es porque hasta al, no sé, hasta el expositor más tímido se le obliga un poco a que vaya, por último hable con la persona que le quedó al lado y la conozca desde una cosa, ¿qué haces? ¿Por qué haces lo que haces? Porque claro, los argumentos para elegir al mejor compañero tienen que ser eso, ¿no? Como solo me cae bien o me cae mal, o tiene que haber un argumento. Claro, como no sé, también les preguntamos ¿y qué hizo el otro? O hacemos concursos así, como entre ellos, ¿cachai? Como cosas que vaya, premiamos al mejor stand, invitamos, siempre el jurado tiene que ser alguien ligado al arte o a la cultura de alguna manera, también para que los expositores que no conocen o que no son ligados puedan conocer. Cuando, bueno, ahora cuando hacemos la feria en Balmaceda, que para mí es como el mejor lugar en las terrazas donde lo podemos hacer, porque ahí sí se generamos esta como comunidad que yo te digo, nada, pues también he hecho ahí un pequeño trabajo que me ha costado menos, porque en Balmaceda han estado más abiertos a los proyectos, al proyecto de la feria y a los microproyectos que hay adentro, que son los talleres, las entrevistas, los jurados. He pedido que la galería quede abierta los fines de semana, porque es una lata, la galería de Balmaceda de repente tiene súper buenas expos y la gente no va porque está abierta de luna a viernes de 9 a 7 de la tarde y de repente la gente no puede ir, no, simplemente ahí, solo si no vaya a la inauguración ya no fuiste, claro. Entonces yo no, ya, se abre la galería, ¿se pueden hacer visitas guiadas como una obligación para el artista que está exponiendo? Sí, entonces visita guiada y lo podía hacer en la feria, como maneras de acercar, pues. Entonces eso, obvio, es que podría hablar mucho de la feria, mucho. No, perfecto. Oye, por último, ya para cerrar la entrevista, bueno, reflexiones finales respecto a este proyecto y gente que quizás está tratando de organizar algún proyecto en su ciudad. Este programa igual suena en otros países, entonces están como con la idea de cómo. Algunas reflexiones finales y nada, pues cómo pueden informarse más sobre la feria, cuándo va a ser, los que quieran y las que quieran conocerlo, etcétera. Ya. Bueno, como nada, como reflexión, yo un poco lo que ya voy confirmando como el pensamiento de estos dos últimos años, sobre todo, que ha sido más potente, que es como constancia, disciplina y rigor, así como primero. Y luego mucha creatividad, porque la creatividad no es una cuestión que hay, que uno diga, no, es que yo nací creativo, yo no nací creativo, esta persona es creativa, yo no soy. No, la creatividad es algo que uno prende, sí. Claro, o sea, primero puedes activarla si tú sientes que no te sientes tan creativo, y claro, ejercitarla, ver referentes, ver modelos. Yo googleo un montón, sigo en Instagram, uso las redes sociales a mi favor y al favor de la comunidad, como de la visibilidad del arte. Busco mucho, trato de conversar lo más posible, visito, no sé, en este caso, otras ferias, porque este es el caso de lo que estamos conversando, pero también esa constancia, o sea, no va a resultar a la primera. Yo, a mí hay ferias que no nos han resultado, y no nos han resultado, de repente no han salido ni bien económicamente, ni tampoco como hemos querido creativamente, pero ya no importa, el otro mes va a seguir, porque hay que, esta cosa es constancia, es mucha constancia, mucha constancia, no dejar de hacer, nunca no dejar de hacer. Cansa, duele un montón y es una lata que sea así, y de verdad habemos personas, yo aquí también pienso, no sé, en ti mismo, habemos personas que igual lo seguimos intentando, muchas personas que lo seguimos intentando, para no cansarnos, para no aburrirnos, para seguir y para demostrar que hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Eso, como lo mayor que yo podría decir, y nada, como el otro día yo decía, ay, esta cuestión, claro, yo podría meterme a otra pega o tener otras cosas o no sé, un montón de cosas, pero yo digo, a la musa no la mato, y jamás, y es como el otro día también le decía, chiquillas, ustedes siguen con esto, sí o sí, o sea, yo me muero y esta cuestión sigue igual, ¿cachai? Como igual, y como, y por último, por la pena que les puede causar que yo no esté sin la Antonella, lo haría así, entonces, ¿cachai? Me da lo mismo por las razones que sea, o porque me quieren o porque les gusta el proyecto. A ver, así en modo de broma lo decía, pero es como seguir. Y nada, bueno, tenemos un montón de mails para comunicarse con la compañía, pero el que reviso yo, como que es el mío oficial, es teatrolamusa@gmail.com. Y ahí, yo siempre digo eso porque sea la pregunta que sea, si sea por las obras, sea por los talleres, o sea por la feria, y derivo yo a los contactos que haya que escribir, a las personas que están a cargo de cada cosa. Y nada, en redes sociales, el amor de Petra, usamos un montón del hashtag yo voy a Petra, Petra, así como Petra como un nombre bien marcado. En Instagram somos súper activas en redes sociales. Y la próxima feria, bueno, una cosita que olvidé decir, que también tiene que ver con eso de haberle buscado quizá un sello a la feria. Nosotros hacemos las ferias temáticas de acuerdo a las temáticas del arte. Entonces todos los meses varía música, artes visuales, fotografía, teatro, audiovisual, etcétera. Así hasta completar los 12 meses del año. Bueno, tuvimos que correr la octubre, que octubre es el mes nacional de la música, pero seguimos, como no hemos tocado la temática de la música, va a noviembre ahora, que es el 4 y 5 de noviembre, mes de la música. Eso quiere decir que sea el mes de la música, quiere decir que nuestro cronograma de actividades va por sobre todo hacia eso, nuestras entrevistadas van hacia esa área, el jurado es de esa área, es como tratamos de llevar a personas del área de la música. En diciembre nos toca las primeras semanas el audiovisual, entonces lo vamos a enfocar más hacia el audiovisual, vamos a hacer una salita de cine también. El año pasado también lo hicimos. Después, en diciembre, como es este mes de la Navidad, y nosotros como yo no lo digo por mí, lo digo por la feria en general, es como bacán, vayan a comprar sus regalos de Navidad. A la feria se vende caleta, pero no es la temática no es navideña, la temática es arte femenino para la Navidad. Bueno. Es como para decir, por último, si usted le va a llegar un regalo a la abuelita, llévele algo ahí del stand de ginecología natural, no sé, como, entonces tratar de marcar por esa área. Así que, y así seguimos, tenemos fechas hasta febrero, así que no, esto no para, señores, como dice una amiga mía. Perfecto. Eso. Ya, pues, entonces estamos, muchas gracias. Gracias a ti, y que nada, mucho éxito en el programa. Así aguante, mucho aguante. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Las flores del mar.